hagas. No, mira, pues si ya recorriste todo el país, nomás te queda el otro lado. Sí, hermano, pero ese yo no lo suelto. ¿Qué culpa tiene? Está chico, no sabe de esas cosas. Ah, qué vato tan pasguato este hombre. Lo que te estoy diciendo es esto, que te vayas a buscarla a los estates. ¿A los estates? Yesterday. Si quieres ahorrarte la línea, pues yo conozco un pollero. Tú te mochas y mira, te atraviesa de volada. Pues yo iría contigo al frente, ¿no? Pero prefiero pasarme por el broso túnel que me andaba agandallando el Chapo. Si tienes tele... ¡Ahí te ves, con permiso! ¡Muchachos! ¡Ahí se lo pellizcan! Oye, ese... ¿Ya te corrieron del school? Es que ese vato del teacher le fue a decir a mis parents que le di bajé con su VCR. Me friqué, me puse muy crazy. ¿Y por eso te lo picaste? No, me lo picó él. Por eso lo mandé al fucking hell. ¿Qué obole, chamacos roñosos? ¡Saquen, no, pa' andar iguanas! ¿Qué pasó, vato? ¿A quién hay que matar? Welcome to the party, payaso. Órale. Aprovechando que estamos todos reunidos, ¿verdad? Y a manera de agradecimiento por su bonita recepción. Oye, ¿qué no te mandó la DEA? ¿Cómo creen? Si se la DEA, la enderezamos. ¿Sabes qué, clown? Acabas de salvar la life. Porque aquí en el East Side somos de los. ¡Órale! ¡Bola de escuincles caguengues! Todavía no salen de la incubadora y ya andan dándoselas de muy, muy. ¿A poco de veras muy perros? ¡Horseman! ¡Sí puedes hacer! Si de veras fueran macizones, ya se andaban sacando de aquella tienda por lo menos 10 cajas de whisky. ¡A que sí, men! $5 a que no lo hacen. ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Otro dólar a que no se traen un queso, unas papas y unos Loki! Se fueron por allá, oficial. Esa bola de maleantes, para allá iban corriendo. ¡Shut up! Tú callarte, hocico tuyo. Órale. You are under arrest. I will... Yo leerte derechos. Pero yo ¿por qué, señor? Si yo nomás estaba aquí, yo pasaba por aquí, señor. Tuviera yo facha de delincuente, voy de acuerdo todavía. Pero yo trabajo en Disneylandia. Shut up, you son of a bitch. You are in trouble, idiot. Your papers. What? Que yo trabajo en Disneylandia, señor. Don't fuck with me, greaser. Espérese, por favor, hombre. Señor, hombre, ¿por qué tanta violencia? Si yo con un macanazo entiendo. Órale. Ahora sí lo entendí. ¿Ya ve cómo la macana es el lenguaje universal? Into the car. Espérate. Suéltame. Mira. Yo no quiero que te metas en broncas. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes de quién soy hijo, hombre. No seas bruto. Luego, ¿por qué los andan acusando de brutalidad policíaca? Mira, vamos arreglándonos así por las buenas. ¿Quieres que te cuente un cuento? No. What are you saying, asshole? Órale, pues. Nomás no me interrumpas y aplaude hasta el final. Pues ahora sí no se la van a acabar, hijos de su marga. Les voy a...